Bueno, tenemos muchos puntos en común con la ponencia del maestro Urbina, nada más que yo voy a dar como unos saltos más amplios en el tiempo. Yo no soy historiadora, y entonces, bueno, ahí tomo algunos elementos y trabajo sobre todo lo que son las demandas del movimiento urbano popular. El movimiento social que se produce a raíz de los sismos de 1985 tiene como uno de sus detonadores los sentimientos de injusticia y de agravio moral, pero también tiene que ver con la forma como fueron planteadas las necesidades, las demandas, es decir, con la existencia de marcos de acción colectiva. De acuerdo con Snow y Benford, esos marcos de acción colectiva se derivan de los llamados marcos maestros, que funcionan de una manera análoga a los códigos de la lengua, en tanto que proveen de una gramática, una puntuación y una sintaxis a los movimientos sociales dentro de un determinado ciclo de protesta. El ciclo de protesta, a su vez, está constituido por secuencias encadenadas de acciones colectivas que proporcionan sentido e identidad a un determinado movimiento. Las secuencias de acción colectiva son más grandes, frecuentes e intensas de lo normal y además relacionan a diversos sectores sociales. Pueden presentar nuevas estrategias y técnicas de la protesta, así como rasgos diferentes en cuanto a la organización, combinados con formas tradicionales. De ello dependerá el impacto y la dinámica del ciclo. Las secuencias de acción colectiva que se generan a partir de los sismos en la Ciudad de México en 1985 adquieren en pocos días vitalidad y resonancia debido a un conjunto de elementos. Como señalan los autores, para conformar los marcos de acción colectiva que potencien el ciclo de protesta, se identifica el problema y se atribuye la culpa o causalidad. Es decir, se hace un diagnóstico de la situación. Después se elabora un código y una serie de discursos que sirven para organizar, presentar, entender y difundir la problemática social. Dependiendo de la resonancia que este código adquiera, se potencia la movilización y se logra una credibilidad por parte de los diferentes sectores involucrados en el problema y de aquellos que son espectadores. Se produce así una reacción en cadena y se establece una relación dialéctica entre los marcos de acción colectiva y el ciclo de protesta. Snow y Benford hacen las siguientes proposiciones con respecto a esta relación. Asociado con la emergencia de un ciclo de protesta está el desarrollo o construcción de un marco maestro innovador. Las movilizaciones masivas pueden fallar en parte por la ausencia de ese marco que produzca resonancias. Las innovaciones tácticas se deben en parte a la emergencia de estos marcos. Y estos, a su vez, si logran anclarse, proponen innovaciones tácticas y amplían su campo de acción y potencian los ciclos de protesta. En el análisis que hacen Juan Briceño y Ludka de Gortari sobre el periodo, es evidente esa formación inicial del ciclo de protesta. El efecto más amplio de los sismos en la sociedad lo constituyó la movilización social observada durante la primera semana. Podríamos hablar de la creación de una efímera identidad citadina como fenómeno más amplio y de la reafirmación del arraigo en los barrios populares como fenómenos parciales alimentados primero por las desgracias y después por la expropiación. Esta movilización espontánea estuvo limitada, no hubo una organización estructurada que dirigiera o tuviera conocimiento de todas las acciones que se realizaban. Conforme pasaban los días se crearon organizaciones locales y se reforzaron algunas preexistentes en las zonas afectadas. Ciertos sectores de la población empezaron a hablar de una reconstrucción democrática, se quería participar en la elaboración de planes y en el control de los recursos, y durante los primeros días se hablaba con indignación de la ineficacia de los aparatos gubernamentales para resolver los problemas de rescate y abastecimiento. Pero conforme el problema de vivienda y el de trabajo quedaban como los permanentes y se multiplicaban las marchas a los pinos, se identificaba al gobierno como responsable de algunos problemas y como interlocutor adecuado para la solución de otros. Tras varios intentos de coordinación auspiciados por las organizaciones surgidas a raíz del sismo y las ya existentes, entre las que destacan la de los habitantes de Tlatelolco, Morelos y Centro, se formó la Coordinadora Única de Damnificados. En el interior de ella distinguían los problemas de las unidades habitacionales, de los barrios populares y los de las colonias de clases medias. Otras demandas eran las de las costureras y las de los médicos y enfermeras que giraban en torno a la destrucción de sus lugares de trabajo. Se encuentran en estas primeras secuencias de acción colectiva grandes diferencias con los movimientos previos a los sismos. Antes del 85 se podía identificar a la base priista organizada de forma clientelar, vertical, burocrática y mediatizada, donde el afectado o solicitante de algún servicio se acercaba al funcionario, diputado, secretario o al amigo o al compadre que tenía influencias y mediante la consabida mordida o el regalito se obtenía la dádiva solicitada. El otro movimiento es aquel que se generó en la periferia de la ciudad, en donde la lucha fundamental era por la regularización en la tenencia de la tierra y por la introducción de servicios públicos. En este caso, grupos de migrantes, después de un proceso de adaptación a la vida citadina, eran expulsados a la periferia de la ciudad, donde unidos a otras personas en las mismas circunstancias, tomaban la decisión de invadir algún terreno, en muchas ocasiones a instancias de algún funcionario o de algún líder del mismo PRI. La mayoría de las veces ese terreno era de propiedad ejidal o federal. El siguiente paso era organizarse para conseguir que la delegación instalara los servicios más elementales y para obtener sus escrituras. Con los sismos, las demandas se presentaban de manera radicalmente distinta. La gente lucha por quedarse en su barrio, por no ser expulsada de la ciudad ni de sus colonias. Según Marco Rascón, fundador de la Coordinadora Única de Damnificados y posteriormente de la Asamblea de Barrios, la gente prefería vivir en el centro, en las condiciones que fuera, a salirse, porque sus centros de trabajo estaban ahí. La mayoría de los que habitaban en los cuartos de servicio de Tlatelolco eran trabajadoras domésticas o de talleres y no podían irse a vivir a Huehuetoca, como proponía el gobierno. La demanda por el arraigo en el centro de la ciudad y de permanecer en los barrios fue una de las primeras que engarzó a la perfección con el tipo de vida citadina urbana de la gente que habitaba vecindades ruinosas, pero que a cambio tenía a unas cuadras, si no es que ahí mismo, su trabajo, el abasto, los servicios. La lógica era completamente distinta a la que había en la periferia. Se puede señalar como componentes básicos de ese nuevo marco de acción colectiva que se comienza a gestar en el 85, la obligación gubernamental de proporcionar auxilio a las víctimas hasta el último momento, la solidaridad como un valor fundamental de la sociedad, la urgencia de la reconstrucción con transparencia en el uso de los recursos y con la vigilancia de la sociedad, el derecho a mantenerse en el barrio y por lo tanto la necesidad de la expropiación, el derecho a una vivienda digna. Siguiendo las propuestas de Snow y Benford, se puede decir que la dramática situación generada con los sismos, aunada a un conjunto de condiciones estructurales previos, dan como resultado la emergencia de un ciclo de protesta y la construcción de un marco maestro innovador que va a ser el detonador de un conjunto de movilizaciones sociales que van desde septiembre del 85 hasta por lo menos diciembre de 1994. En este periodo es posible observar un conjunto de innovaciones tácticas y la conformación de una nueva cultura de la protesta que es patente con el comportamiento de la Asamblea de Barrios de 1987 a 1990. Las demandas que se presentan con mayor resonancia en el movimiento no son nuevas. Sin embargo, cabría preguntarse qué es lo que les proporciona tal resonancia, tal fuerza, ese impacto social. A continuación presento algunos de los aspectos centrales del panorama de las demandas sociales durante momentos coyunturales en la lucha por la vivienda en el siglo XX, sobre todo en el centro histórico de la Ciudad de México, y la relación que se establece entre estas demandas y las condiciones estructurales existentes. El primer antecedente importante es el que va de las reformas de Juárez a las movilizaciones inquilinarias de fines del siglo XIX, donde a mediados de ese siglo la ciudad asume su papel de centro de integración del territorio nacional y de dominación económica y política, a partir de la restauración de la República con Juárez y los liberales. Medidas como la desamortización y posterior nacionalización de los bienes eclesiásticos produce la primera gran transformación espacial de la ciudad, ya que se liberan un gran número de predios urbanos y se incorporan al mercado inmobiliario extensiones de terreno periféricos enormes que antes eran propiedad de la iglesia y de las congregaciones religiosas. Aunado este proceso en el centro de la ciudad, hoy llamado centro histórico, las viejas casonas coloniales son divididas de forma progresiva y se alquilan a sectores medios o bajos de la sociedad. Durante el porfiriato, como estaba explicando el maestro, los fraccionadores venden la tierra que se incorpora del uso agrícola al urbano a una nueva pequeña burguesía rentista que va a edificar inmuebles para alquiler de bajo precio, las llamadas vecindades. Así se establece un cinturón de barrios de inquilinato popular desde el noreste hasta el sureste de la ciudad, sobre todo en las cercanías de los nuevos centros industriales, terminales de ferrocarril, aduanas, etcétera, cuyo rápido deterioro provocará que después los tecnócratas lo llamen herradura de tugurios. Después de la revolución se produce una nueva expansión espacial de la ciudad gracias a la consolidación y estabilidad del poder político, el desarrollo industrial y la reforma agraria. señala Mario Ortega. En 1877 ocurrió una de las primeras movilizaciones. 90 vecinos de San Fernando y Buenavista, representados por la Sociedad de Mejoras Materiales, demandaron servicios urbanos y protestaron porque no tomaban en cuenta a sus 7.000 habitantes ni para empadronarlos, pero sí para cobrarles contribuciones. Estas demandas señalan la necesidad de ser urbanos, de sentirse parte de la ciudad, de ser considerados como citadinos. Los migrantes que se estaban avecindando en las colonias cercanas a las estaciones de ferrocarril o a los centros de trabajo formaban nuevas colonias, pero la falta de servicios y la desatención de las autoridades, que, como dice Ortega, no los tomaba en cuenta ni siquiera para sus derechos y obligaciones cívicas, provoca indignación y movilizaciones. Años más tarde, el desarrollo industrial de la ciudad y las decisiones gubernamentales para fomentar la migración provocan la aparición del llamado capital inmobiliario, gracias al acelerado poblamiento y a la creciente urbanización. Los resultados, una elevación muy importante en el valor del suelo. Nuevamente, la movilización no se hace esperar. Se organizan en la década de los 20 los sindicatos de inquilinos. El del Distrito Federal llega a movilizar hasta 35.000 miembros. Sus demandas fundamentales eran la reducción de las rentas en un 25%, la reparación de las vecindades y la formación de comisiones de higiene, reparación y acondicionamiento higiénico de las habitaciones, los excusados y el servicio de agua en las vecindades. Nuevamente, estas demandas señalan la exigencia por la igualdad en los servicios, por la justicia en el pago de las rentas, por la reciprocidad en la relación con los caseros. Es evidente la necesidad de la urbanización y de la obtención de los derechos del ser citadino. En estos años se crea la primera institución dependiente del Estado que va a intervenir en el campo de la vivienda, antecesora del ISSSTE. La Dirección de Pensiones Civiles aparece en 1925 y otorga créditos individuales a los trabajadores del Estado para la construcción y adquisición de vivienda. La década de los 30 se caracteriza por un gran incremento del parque habitacional debido al crecimiento de la oferta de vivienda en renta en la ciudad central. Se le denomina así a lo que administrativamente se llamaba la Ciudad de México hasta 1970, fecha en que fue dividida en cuatro nuevas delegaciones. Este fenómeno tiene como detonantes el crecimiento demográfico, la migración y la industrialización. Se constituyen nuevos barrios populares, de los que Perlot distingue tres formas: la invasión de terrenos públicos y propiedades privadas, a veces promovidas por los mismos propietarios y regularizadas posteriormente por las autoridades, el fraccionamiento fraudulento de lotes no urbanizados, infringiendo la reglamentación urbana, con lo que los propietarios impidieron que se les expropiaran sus propiedades y además obtuvieron ganancias, y la ocupación de terrenos pagando renta al propietario, antecedentes de las ciudades perdidas. Perlot estima que en conjunto las colonias proletarias alojaban en 1940 alrededor de 100.000 personas, aproximadamente el 6% de la población de la ciudad. Esta alternativa al problema planteado por la insuficiencia de la producción de vivienda de alquiler de bajo costo se volverá, en el transcurso de las décadas siguientes, la forma dominante que utilizarán los pobres de la ciudad para alojarse. En las siguientes décadas, por ejemplo, en la década de los 70, vamos a ver nuevas demandas: el derecho a la tierra o contra la represión, o ya específicamente derechos como la búsqueda de la democracia, ¿no? Las condiciones estructurales que van a estar generando estas nuevas demandas son, por ejemplo, que las viviendas que ya tenían rentas congeladas empiezan a tener graves problemas. También una disminución en la oferta de vivienda de alquiler, la incorporación de ejidos en el sexenio de Lázaro Cárdenas, que van a incrementar los terrenos en el mercado urbano. En 1960 y 1970 se empiezan a crear conjuntos habitacionales para las clases medias. También continúa la invasión y el fraccionamiento legales e ilegales, ¿no? Así se poblaron, por ejemplo, Neza, El Ajusco, Naucalpan, Ecatepec, todo lo que conocemos ahora como la zona conurbada, pero también grandes áreas de las delegaciones Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, Coyoacán, Gustavo Madero, etcétera, son producto de estos procesos. En la década de los 60 y 70 también hay un grave deterioro económico y político, ¿no? Entramos a todas estas etapas de las crisis, ¿no? Se agota la estrategia del desarrollo estabilizador y empezamos con la espiral del endeudamiento, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo, la pérdida del empleo, y comienzan una gran andanada de fuertes tensiones políticas. Echeverría trata, por ejemplo, de minimizar un poco este proceso con la creación de los llamados fondos solidarios, el Infonavit, el Fobiste y el Fobimi, que empiezan a otorgar créditos hipotecarios para vivienda de interés social. En 1976 se promulga la Ley General de Asentamientos Humanos y se trata de institucionalizar la planeación urbana y de empezar a controlar la expansión espacial de la metrópoli, pero por otra parte también se continúa con la estrategia de la limpieza de la ciudad a partir de la expulsión de los desarrapados de las colonias céntricas, ¿no? Por ejemplo, expropiando en el sexenio de José López Portillo, ¿no?, con la introducción del metro y de los ejes viales, ¿no?, expropiando grandes sitios habitacionales, ¿no? Entonces, para esta década de los 70, por ejemplo, el caso de la Unión de Vecinos de la Colonia Guerrero empieza a tener estas nuevas demandas. El movimiento urbano popular entra en un ascenso, en un ciclo de ascenso, se extiende y se multiplica y se amplían las demandas, no solamente de inquilinarias, a otros aspectos de la vida urbana, ¿no?, que en la década de los 80 ya vamos a ver cómo tienen un contenido político más directo, ¿no? Antes de los sismos del 85, en el sexenio de Miguel de la Madrid, había una situación ya bastante grave, ¿no?, con derrumbes en las vecindades deterioradas que estaban en el régimen de rentas congeladas, casi 4.000 casas en precarias condiciones, una gran situación de especulación y acaparamiento, amenazas de desalojo, hacinamiento, crecimiento anárquico de la ciudad, complicidad de jueces y casatenientes para la promoción de los desalojos. Se habla de 200.000 inquilinos en proceso de desahucio y un déficit habitacional de 8 millones de personas antes de los sismos. En 1987 se declara el año internacional, iba entonces a las demandas, ¿no? Entonces, antes de los sismos, las organizaciones del movimiento urbano popular presentan ya contenido político más directo en sus demandas, como los derechos de las organizaciones, la participación en las decisiones, en contra de la represión, porque muchas de estas organizaciones tenían ya presos políticos, por la independencia de clase y solidaridad con movimientos de trabajadores del campo y de la ciudad y con las luchas de otros pueblos. Vienen entonces los sismos que mencioné al principio y se genera esta expansión de las demandas, esta diferencia de las demandas, y pasaría entonces a explicar cómo después de los sismos, con la organización vecinal, las demandas sufren nuevamente un cambio, ¿no? Les decía que para 1987, que se declara el Año Internacional de los Sin Techo, la movilización ciudadana transita de las demandas de damnificados de los sismos a aquellas que incorporan la política, la cultura, la identidad barrial, el respeto a las voluntades ciudadanas, la democratización de los procesos políticos en general, desde las elecciones y los presupuestos públicos hasta las decisiones del manejo de los recursos en las delegaciones. Abarcan toda la gama de los servicios ofrecidos por las dependencias gubernamentales: agua, luz, drenaje, transporte, abasto, educación. Se exige transparencia y justicia en los cobros y equidad en las distribuciones, etc. En marzo de 1987, que es cuando se abren los centros de registro de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, los ciudadanos rebasan con mucho la propuesta que se hace, ¿no? Y el 4 de abril, que se realiza la primera Asamblea General de la Asamblea de Barrios y Organizaciones Vecinales, asisten 4.000 familias de 280 colonias. En este acto se emite una declaración de principios en los que las demandas son que los recursos que se destinen al pago de la deuda externa e interna en parte sean utilizados para la construcción de vivienda, que haya solución a todos los inquilinos que ocupan inmuebles dañados por los sismos, que se incorporen todos los predios dañados al programa Fase 2, créditos para la adquisición de los predios habitados por inquilinos, para los habitantes de la periferia y zonas conurbadas, créditos para suelo y pies de casa, además de introducción de servicios y equipamiento urbano, expropiación, reformas a la legislación sobre arrendamiento inmobiliario, construcción de vivienda en renta, tanto privada como oficial, accesible para los trabajadores, créditos baratos y sin enganches para la adquisición, que el Fondo de Recuperación del Programa de Renovación Habitacional Popular se reinvierta en la adquisición de predios inmuebles, respeto a las organizaciones vecinales, a su independencia y libertad, alto a la intervención de la fuerza pública en contra de los inquilinos, democracia en los barrios y respeto a la voluntad popular en la ciudad. Y si vemos aquí, empieza a darse ese giro importante en las demandas, y en la tercera declaración de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México, que se da el 20 de junio de 1987, es decir, unos meses nada más después, ya se incorporan nuevas demandas en el discurso. Dicen ahí, nuestra lucha no es solo ya por una vivienda, sino que tenemos que plantearnos tareas generales por la ciudad misma, por nuestra ciudad. Con base en eso, nuestras propuestas tienen el sentido de resolver, por una parte, nuestro problema básico y por otro, retomar nuestro derecho a la ciudad mediante la participación, la movilización, la organización permanente y la iniciativa. Es evidente entonces cómo el eje se desplaza de la resistencia a la iniciativa, de la defensa al ataque, de la petición a la exigencia, con la plena conciencia del derecho. Es notorio cómo el discurso de las organizaciones previas al terremoto, como la CONAMUD, aunque llevaban a cabo gestiones para conseguir servicios o para tener acceso a algunos bienes que no tenían que ver directamente con los problemas de la vivienda, no tenían tan explícita la relación entre la ciudad y el habitante. Con la Asamblea de Barrios se construye una nueva referencia para el habitante, que ahora es el dueño, el ciudadano, el que tiene derecho a la ciudad con todos sus beneficios, y por eso subraya en sus textos nuestra ciudad, nuestro derecho. Esta iniciativa tiene una serie de modificaciones, ¿no? Pero sobre todo se rescata, por ejemplo, un párrafo donde dice: necesitamos hacer una alianza amplia con los estudiantes que luchan por defender el carácter popular de la educación, con los ecologistas que luchan por defender al medio ambiente, con las organizaciones vecinales, los sindicatos, los intelectuales y las agrupaciones que defienden los derechos de la mujer y de los niños. Y una cosa que llama mucho la atención, dicen ahí, por primera vez después de más de 50 años es posible cambiar nuestra situación derrotando al PRI, que es el principal responsable de la miseria y pobreza del mexicano. Estos elementos que van a estar presentes a lo largo de varios años de la existencia de la Asamblea de Barrios: ganar la ciudad, ganar las calles, mantenerse en los barrios, defender el arraigo de la gente en sus comunidades, etcétera, es ampliar los escenarios de la lucha a todos los ámbitos de las necesidades y los derechos sociales. Gracias.